Y uno de los personajes que operó eso fue Elliot Abrams, otro fue el famoso coronel Oliver North, desde el despacho Oval, con la plena aquiescencia de Ronald Reagan. Entonces, en la nota, la contra venezolana de Elliot Abrams, hacemos un recuento de todas estas operaciones contra insurgentes de los 80, en la que de paso también estuvieron involucrados, aunque la nota no se trata, militares argentinos. Uh-huh. Nombramos la masacre del Mozote, donde es la masacre más importante de en la historia moderna del continente americano. Murieron alrededor de 1,000 personas, centenares de niños que fueron masacrados por un batallón del ejército salvadoreño, armado, entrenado y financiado por la CIA. Contamos la masacre de las dos R's en Guatemala, donde también fueron masacrados otros centenares de hombres, mujeres y niños por el ejército guatemalteco. Y todo esto se daba con el beneplácito de Estados Unidos, no solo con el beneplácito, sino que con el apoyo logístico en temas militares y de formación que le daban la CIA y las Fuerzas Armadas estadounidenses a los ejércitos que llevaban adelante las prácticas contra insurgentes. Uh-huh. Después lo vamos a ver a Abrams apoyando la invasión a Panamá al final de los 80. Vamos a repasar la historia de un personaje interesante que es William Barr, que era el fiscal general del primer presidente Bush, de George Herbert Bush. William Barr era un ex agente de la CIA que conoció al presidente Bush cuando Bush fue director de la CIA en 1976 y 1977, y fue quien ideó el paraguas para poner a Manuel Noriega en el lugar de un narcotraficante en términos legales y para justificar la invasión de agentes del FBI que lo capturaron y lo sacaron de Panamá. Y vamos a ver cómo ahora, en estas últimas semanas, William Barr, que ahora es el fiscal general de Donald Trump, hace el mismo procedimiento nombrando a Nicolás Maduro como narcotraficante, como jefe del cartel de los soles, poniéndole a su cabeza un precio de 15 millones de dólares y justificando de esta manera la posible captura, detención o derrocamiento de Nicolás Maduro. Bien. Y cómo después de esta trama judicial aparece casualmente este grupo paramilitar invadiendo las costas de Venezuela con alrededor de 40, 50 o 60 mercenarios, que hasta este momento no está claro cuántos fueron detenidos o cuántos pudieron ingresar o cuántos se tuvieron que retirar de la operación. Pero lo que llama la atención, obviamente, es la similitud de las operaciones, que el personaje que está ahora encargándose del tema sea Elliot Abrams, y que veamos un movimiento y una organización de grupos paramilitares en Venezuela muy similar a lo que fue la contra nicaragüense, y muy similar también en el discurso oficial de Washington, diciendo: nosotros no tenemos nada que ver con estos grupos, es una empresa que contrataron algunas personas por ahí, está Juan Guaidó incluido, hay otro personaje que es JJ Rendón, que daría para otra columna, que tienen un contrato con una empresa militar. Pero lo que está claro desde mi perspectiva, y habiendo seguido durante muchos años la política estadounidense, es que hay una relación directa entre el gobierno y esta operación paramilitar, que en términos públicos es negada, obviamente, tal como se negó durante toda la década del 80 el financiamiento y la organización de la contra nicaragüense, que está ampliamente documentado. Uh-huh. Contó con el aval de la Oficina Oval de Estados Unidos, y que para financiar esas operaciones clandestinas utilizaron dos lineamientos. Uno fue el caso Irán Contras, que es que a través de Israel mandaban armas a Irán, le vendían armas a Irán a precios estratosféricos, porque estaba prohibida la venta de armas a Irán, Irán estaba en una guerra con Irak. Entonces, con esa venta clandestina generaban recursos con los que financiaban la contra, pero además también con el narcotráfico, con el tráfico de cocaína, inundaron de crack a Los Ángeles y de cocaína a muchas ciudades de Estados Unidos, y con ese tráfico de cocaína que venía desde Colombia y desde Bolivia financiaron estas operaciones encubiertas. Esto, una cosita más, no es propaganda comunista, esto ha sido investigado por el Congreso de los Estados Unidos, por en ese entonces el senador John Kerry, que después fue canciller de Barack Obama, y el senador Kerry hizo una investigación bastante minuciosa que determinó este financiamiento mediante el narcotráfico y la venta de armas para dar recursos a la contra nicaragüense, porque además, porque el Congreso de Estados Unidos a inicio de los 80 le había prohibido a Reagan que financie a la contrarrevolución en Nicaragua. Y como no tenía permiso oficial, tuvo que organizar este paraguas clandestino mediante la venta de armas y la droga para financiar esta operación militar, que en ese entonces obviamente negaron, exactamente como ahora niegan el apoyo a la operación paramilitar y mercenaria que vimos la semana pasada en Venezuela. Creo que esto resume un poco el espíritu. Sí, muy bueno para entender, digamos, las ilegalidades, dirán algunos y otros, bueno, es la cuestión sistémica, ¿no? De cómo el tráfico de armas y de drogas sirve para financiar una política internacional imperial. Sí, esto tiene también una larga historia. Hay varias películas interesantes para ver. A ver, recomiende una película, a ver qué recomendaría una, para ver ahora en cuarentena. Una es Air America, que no sé si está en YouTube. Bien. Que Air muestra cómo la CIA ya desde la época de Vietnam utilizaba el tráfico de estupefacientes para financiar sus operaciones. Bien. Air America, Air en inglés, Air. Sí, Air Bien. America, que Bien. Trabaja el famoso Mel Gibson. Ah, mira vos. Otro famoso que trabaja en una película que también muestra esto es Tom Cruise, que personifica a Barry Seal. Barry Seal era uno de los personajes que en los 80 justamente, un piloto muy osado, un personaje interesante, hacía los vuelos clandestinos porque las autoridades entonces, las autoridades de la oficina Oval que estaban organizando estas operaciones, les decían a los pilotos por dónde tenían que ir para que no sean obviamente detectados por las autoridades legalmente constituidas de Estados Unidos, porque todo era clandestino. Sí. Entonces, en la película Barry Seal, que protagoniza Tom Cruise, podemos ver la historia de este piloto, cómo traficaba las armas, cómo llevaba las armas, cómo traía la droga. Claro que en la película vamos a ver, es una producción de Hollywood, que el tráfico de drogas él lo hacía a título personal, digamos. Sí. Y esto es una falacia porque el tráfico de drogas estaba organizado y avalado por la central de inteligencia, por el coronel Oliver North y por el encargado Elliot Abrams. Bien, es un detalle que se les así pasa. Así que bueno, una más. Y otro es un documental que me tocó realizar a mí, que es Invasión USA, el capítulo 4, que muestra toda esa historia de los 80, de cómo Bolivia, cómo la droga, cómo la cocaína producida en Bolivia sirvió para financiar a la nicaragüense con el aval de Estados Unidos. Esto es investigación, esto no es copy-paste. Un abrazo gigante, Andrés Alari, gracias. Un abrazo, Lucas, estamos al habla. Muy linda nota, pueden encontrar en radiografica.org.ar la contra venezolana de Elliot Abrams por Andrés Alari y nos dejó tres recomendaciones, Air America, Barry Seal y su documental, que lo encuentran como Invasión USA en YouTube, el capítulo 4 que tiene que ver el vínculo con Bolivia y el tráfico de drogas. Vamos ahora sí al informativo Telam. Noticias. PAMI pagará una suma extraordinaria a 540.000 afiliados. Será por única vez por los meses de marzo, abril y mayo para que las personas que pertenecen al programa reciban unos 1.600 pesos que se incorporará como concepto a los recibos de haberes. La suma será en reemplazo de los bolsones de alimentos que habitualmente se distribuyen a través de centros de jubilados y pensionados que permanecen cerrados por la pandemia. PAMI informó que para estos centros que suman 4.200 habrá un subsidio solidario de 15.000 pesos para apoyar su sostenimiento en este contexto particular.